Señores, estamos en Buenos Aires, en vivo, en el Auditorio de Radio Del Plata. Mañana también, viernes, en vivo, aquí, sí. En Corriti 5963. Se avecina el día, es inolvidable. Sí, es verdad. Sí, señor, la semana que viene también, a excepción del jueves, que estaremos en Mar del Plata. Recuerden, la único no será inolvidable. No. Única presentación en Mar del Plata, el jueves a las 10 de la noche en la base naval. Bien. Verano de emociones. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo sobrevivir en el desierto de Sahara? Qué importante, señor. Muy importante, porque nos escriben muchas personas que nos dicen, ay, voy al desierto de Sahara y tengo miedo de quedarme sin agua. Claro, por porque ejemplo. Porque ¿cuál es el principal peligro del desierto de Sahara? La carencia de agua. Todo, sí, claro. De todo, pero especialmente de agua. Sí, porque si falta el agua, uno falta por ahí todo, puede, claro, carecer de chocolate en rama. Claro, o de atún con pimentón, claro, que me gusta. Pero el agua... Ah, que no agua, le falte. El agua. Cuando a usted le falta el 10% del agua, acabamos de leer en un informe allí, sí, ya es grave. Pero el 15 es gravísimo. ¿Pero qué es que le falta? ¿El 15 de qué? Que toda el agua que usted tiene en su cuerpo se haya reducido un 10%. Ah, se deshidrata. Claro. Se empieza a deshidratar. Sí, lo que se llama vulgarmente en la farmacia deshidratación. Claro. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? Falta de agua. Sí, sí. No, sí. ¿Pero dónde la siente? Acá. A ver, acá debe decir, a ver, préstemelo. A ver, fíjese si... Tenemos un informe, sepa si usted está deshidratado. Porque a veces uno está deshidratado y no lo sabe. No lo sabe. Primero. Alguien le dice, tenés cara de deshidratado. Pérdida excesiva de líquido. Yo tengo. Ah, claro. Uno de los síntomas de haber perdido líquido es la pérdida de líquido. No, pero también, bien. Presencia de sed intensa. Tengo, sí, muy bien. Lo que es la ciencia. Escasa ingesta de líquido. Pero es, no, eso no es un síntoma. Eso estaba antes, ¿eh? Eso es una condición. Ojos hundidos. De golpe aparece ojos hundidos. Averiado, hundido. Las personas que tienen ojos hundidos no es por una cuestión genética o morfología, sino falta porque... de agua. Están deshidratadas. A ver, ¿y los de ojos? De agua, esos tipos que vienen con los ojos hundidos, así, qué sé yo. Hundidos en un fondo. Sí. No toman agua. ¿Y los de ojos saltones tienen exceso de agua? Se las pasan tomando agua. mire cómo se nota enseguida. Yo voy a beber. Así que si usted va por el desierto de Sahara y ve que se le empiezan a hundir los ojos, ¿quieres que te dé un consejo? Sí. No, igual es peligroso. El ojo después, seco. Ojo, sí, con el ojo seco. Ojo al ojo seco. Porque se lastima ahí, y sobre todo si está en el desierto del Sahara y usted tiene el ojo seco. Lo cierro, señor. Se le pega la arena y no se la puede sacar. Mucosa de la boca seca y pegajosa. Sí, mucosa, callaste la boca. ¿Cómo es la mucosa seca y pegajosa? Pero no es la saliva la mucosa de la boca. No sé, señor. Una cosa es la saliva y otra cosa es la mucosa. La saliva tiene un 90% de agua. Anda. Es agua, entonces. No, si quiere le cuento el 10% resto. Cuando usted ve que tiene la boca así, que se le pega, tome agua. Dice, la piel puede perder su elasticidad. Sí. O sea, si no vuelve. No vuelve. Te quedas así. No volvete. Usted se pellizca y le queda el pellizco hecho. En todo el cuerpo, ¿eh? Sí. ¿Mirá? Le dicen repulga de empanada, la mía. Uy, mirá cómo se me hizo. Dice, parece una tarta. Disminución de las lágrimas. Ah, se vuelve un hombre duro. Que está llorando menos. Sí. Hace 10 días que están ahí, hace mucho que no lloro, debo estar deshidratado. No, lo peor de ese es llorar en seco. Sea sin motivo, dice usted. El llanto se produce igual. Llorás delicioso. La angustia aflora. Aquí no sale la lágrima. Sí, ojos hundidos. Yo le decía, che. Pone cara hasta de llanto. Sí, pero viste cómo es Flora, ¿no? Sí. Es cambiante. Llora por cualquier cosa. Si no es que llora, grita. Pero esto no nos sirve de nada, porque ya sabíamos. Claro. Si te pasa esto, es que estás esto. Así eso no es. No, pero hay muchas personas. ¿Cómo podemos prevenirnos para tener siempre una provisión de agua? ¿Sabe, en el desierto. ¿Sabe cómo? Es sabio el animal llamado camelio. Sí, sí. Porque tiene reservas de agua. No, es sabio, sí, sí. Es sabio, pero... Yo no le tomo agua de camello. Sí. Jorobaste, ¿viste? Ni bajo riesgo de muerte, señor. Sí, espera a estar en el medio del Sahara, ¿sabe no, lo que no, toma? No, prefiero... ¿Llama no el camello? No es mejor llevar sí. Una cantimplora. Una cantimplora. Claro. Sí, pero se le termina el agua, la cantimplora. Cargada más. Sí. Como es usted, se la toma todo en media hora, se tomó todo eso el agua. Claro. Falta todo el partido. O Manuel Moreira lo agarra en un recital. Pero sí, chao. Ah, yo lo vi en Mar del Plata, es impresionante. Sí, tomó 6 litros de agua. Tenía los ojos hundidos, ¿sabes? Estaba así. Sí. Este... El picaflor. No, y siempre hay en esa ara, sí. Siempre hay uno malo. Claro. Que a la noche agarra la cantimplora de los todos. Otros y se la toma a él. Sí, sí. Le roba el agua cuando anda escaseando. Sí, siempre es Peter Lorre, alguno sí, de los... claro. Igual que en Estados Unidos, en el oeste. Es la misma. No, quizás todos tomaron un trago. ¿De qué? Y vaciaron la cantimplora. Y creen que hay alguien que se tomó todo y después confiesan que no, que tomaron cada uno un trago. Y eso no es una película, no, señor. Eso es una pésima película. Pero como hay señor, una de Saura que es así. No, señor. ¿De quién? De Carlos Saura. Por eso. A la voz de Aura. No en el desierto el sal. Bueno, pero sí, no hay maneras de llevar agua que no sea... Para mí sí, pero siempre pasa maneras. Algo. La llevamos en un camión, claro. Pero el camión se rompe, entonces... O nos tenemos que quedar aquí, y si no, ¿cómo llevamos el agua? Porque no tenemos cantimplora. Inventamos el acueducto, pero tampoco sirve. ¿Hay maneras de ahorrar el agua que usted tiene en el cuerpo? No. ¿De retenerla de algún modo? No empiece a pichulear de esa manera. Y sí, tiene que pichulear. En el desierto tiene que andar pichuleando. No, para mí, yo creo que hay que buscar cactus. Bien. Bueno, pero si no los tiene, sí. No hay, en el desierto de Sahara nunca vi un cactus. Animales que le puedan proveer de humedad, como, claro, las como culebras. Una lagartija. Claro, es muy rica. Agarraste y haces un licuado de lagartija. Yo llevaría lo primero una licuadora al desierto de Sahara. Sí. Hago jugo de todo. Sí, pero no vos la podés lavar. Sí, es cierto. De postre después del camello. No, igual sí. ¿Cuánta agua tiene una lagartija? No debe tener mucho. Sí, con eso te salva la vida. 3 gotas solo. Con eso te igual salva que la vida. Ellos, ¿sí? Pero es una juguera, podríamos llevar, ¿eh? Sí. ¿Y pero qué va a exprimir? Y las pilas, ¿sí? Sí, podemos sacar, qué sé yo, de una brizna de hierba, a lo mejor una gota de agua. Un licuado de una brizna. Una gota de agua hoy, otra mañana, son 2 gotas. Uh-huh. No alcanza para nada. No. O bien podemos encontrar a una caravana de Tuareg. Que siempre tiene el agua necesaria para un té para el invitado. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. No hay más caravanas de Tuareg en el desierto. No, son del Dakar. Sí, claro, son del Dakar que dispersan por acá. ¿Cómo se llaman? Espejísimos. Los espejismos. Los espejísimos. Sí. Sí, pero el espejismo es... Los objetos se ven más grandes cuando algo así. Pero es irreal, no usted no puede tomar algo. No me diga eso, ¿es irreal un espejismo? Sí, señor, sí. O sea que tengo sed de vuelta. Es una ilusión óptica. Y eso no le sirve como placebo, digamos, al cuerpo humano que cree que tomó agua y entonces... Esto tiene la vida, señor, es así. Claro, ¿no? La vida. Al revés, le genera... Al revés. Sí, sí. O sea, es claro. Piensa en un espejismo ahora. Ya está. En un oasis. Ah, no. No, ah, se, no, no se... Yo había pensado. ¿No se le llenó de agua en la boca? Sí. Ah, claro. Sí. Y bueno, entonces... En el anterior. No, listo. Ah, pero gastó. Y gastó todo. Se terminó. Todo lo poco que tenía. La última salivita se la tragó. La salivita que nos pudo haber salvado. Sí, señor. Escúcheme, ¿y qué pasa con otros líquidos? Supongamos que yo me agoté el agua, pero tengo una petaca de whisky igual que esta. Bueno, tiene... algo de agua tiene el whisky. Sí. Algo. ¿Pero es bueno o es malo? Es muy malo. Se deshidrata más. Tan malo como el agua salada. Como el agua de mar. Muy bien, ahí está, por eso te morís. ¿Por qué el alcohol deshidrata, doctor o bioquímico? Porque el hombre borracho es una porquería. Claro. Por razones morales, señor. Sí, señor, ahí está. O sea, sobrio son malo, imagínate mamado, ¿no? Imagínense las razones morales. Claro. No, hay razones químicas, señor, que hacen que uno se... La química tiene razones que la moral no entiende, me parece. O al revés. Conviene que la gente crea que el whisky no le va a salvar la vida en el desierto de Sahara. Y entonces tendremos personas sobrias y no tendremos necesidad de leyes secas. De ahí la condena del adulterio, caballero, ¿lo entiende? Bueno, no hay muchas maneras de sobrevivir. La naturaleza condena el adulterio. Claro. Conociendo toda clase de inconvenientes y enfermedades. Y malestares. Claro, sí. Bueno, pero eso no ocurre en el Sahara. En el Sahara también se condena el adulterio especialmente. Porque te quemás vivo. Sí, más vale quedarte donde estás. Antes de ser adúltero se quema vivo en el Sahara, señor. Si ficaba en la arena, porque en algún punto de cavado, si cava. Sí. A usted le dije, señor. Sí. Pensé que fue corriendo. Se deshidrata, señor. No juego más a esto. ¿No hay unos aparatos? Sí. Que son como vibradores. De random. No, pero yo lo que se le ocurre mientras morimos de sed. No, señor, que le marcan. Le marcan dónde hay cursos de agua. No, usted dice no, claro, señor, anestesia. No, hay, pero hay aparatos, pero no agua. No marca nada. No marcan nada, señor. Los randomantes como nosotros sabemos dónde hay agua con esta ramita, con este palo y la cosa claro, en B. Este palo abierto en Y o B. ¿Y cómo es el procedimiento para utilizar ese palo? Lo agarra de las dos partes, que lo que tengo es lo agarra las dos ramitas, y cuando el palo empieza a vibrar, con nuestra percepción, agua. Ah, eso es como el bosque encantado de Miramar. Mentira, claro. Nunca lo vi. ¿No fue ahí que...? ¿Al vivero de Nicola? ¿Se quedan parados los palos? Sí, porque ¿cómo? Son así, sí. Hay un bosque en Miramar que usted pone un palo. Que yo he ido muchas veces y a veces pasa, a veces no. No, pasa, hay años malos, hay años muy malos cuando eran. Sí, señor. Increíble, pero. Es así, ¿eh? Ya vos, está loco, usted, yo fui muchas veces y nadie me dijo nunca eso. Pero ¿cómo que no? ¿No lo llevaron al bosque? No. Está ahí, si va a Miramar, tiene que ir. Todos los años a Miramar, iba todos los años al vivero ese de porquería, nunca le encontré ninguna gracia. Y ahora usted me viene a decir que era el paraíso terrenal. Pero sí, señor. Pero eso porque usted no cree, Claro, es eso. Sí. Algo hay que no sé qué cuestión, los palos quedan parados, señor. Sí, mira vos cómo. Y digo yo una cosa, ¿no? Usted no se puede con un hipnotizador o un psicólogo o algo. No se puede quitar la sed, aunque sea. No, o sea, la sed no es una emoción. ¿Cómo que no? No, todo es una emoción. No, todo no es de emociones. Se lo digo como psicoanalista, todo lo que tenemos nosotros es también algo que percibimos, que sentimos. Bueno, sí, pero que forma parte, o sea. Sí, o sea que, no, la sed no le puede provocar una emoción, pero no es una emoción en sí mismo. Es un recuerdo infantil. Usted estaba siendo alimentado por su madre y cerró el teléfono, ya está. No es así, señor. Sí, usted deja de tomar líquido y siente el sed. El tipo que me hizo la entrevista hoy me recordó un programa muy viejo que había escuchado y que contenía una idea extraordinaria. A ver. Decía que el psicoanálisis había venido a contravenir un protocolo de la medicina conforme al cual si vos te golpeabas un dedo te dolía el dedo y pero hasta todo eso hasta que apareció el psicoanálisis. Entonces si vos te golpeabas te dolía el dedo no era porque te lo habías golpeado sino porque habías tenido una mala experiencia en una herrería cuando eras chico. Entonces las causas elementales y evidentes de las enfermedades, ¿no es cierto? Porque de causa-efecto, de directa. Sí, claro, qué sé yo, tener sed y sentir la boca seca. No, la boca seca era porque estabas pensando en tu juventud o que la sequedad era una metáfora de la boca hoy en día. Del no dar de tu familia, que no era generosa. Bueno, todo así. El deseo del otro, me dijeron una vez. A mí me parece una idea extraordinaria esa. Bueno, sobre el psicoanálisis. Y podríamos hacer fortuna con eso, haciéndolo difundir. Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa en el desierto de Sahara con esa idea? No, lo sé. Es decir, convencernos a todos de que no es realmente que no hayamos tomado agua. Tenemos sed porque es una pulsión ya que viene de la infancia. Y es una falta que viene de la infancia. En la infancia no nos daba, nuestra madre no nos daba el pecho. Claro, ahí está, señor. Entonces tenemos sed, no porque haga 10 días que no tomamos agua. Eso lo diría cualquier medicucho de la vida no es tan simple. Pero en cambio nosotros que somos de la escuela lacaniana. Sí, lacaniana de ahí cerca del Museo de Orsay. Bueno, entonces para nosotros usted tiene sed porque los recuerdos de la infancia lo asaltan. Sí, sí, no, no, pero en el Sahara eso es otro asunto, señor. Es más, la falta de agua. Usted supera el trance ese cuando sabe por qué tiene sed y recuerda. Usted lleva una radio, un grabador mejor aún. Dice, vos no tenés sed, vos tuviste una madre que no... Vos no tenés sed, vos tenés una madre. Se te va la sed. A los 10 días ya está. Pero a los 10 días se murió, señor, si no bueno, toma... Ya no tenés sed. Entonces, lo dicho, tal como dijo el doctor, era muy grave. Hay madres que no merecen... Era muy grave. Bueno, de todas maneras, nosotros hacemos excursiones por el Sahara. No sé si ustedes organizan. Organizamos, tenemos grupos. En camello, ¿no? Vamos, primero vamos en unos, esos camiones, los Unimog, ¿se llaman? No, no. ¿Qué? Que son... orugas, dice usted, camiones sí, con orugas. Sí, camiones, sí, tienen otro nombre, me parece. Pero bueno, de ruedas muy grandes. Vamos por el desierto con abastecimiento de combustible. Ah, todo. Sí, pero eso no es el desierto, señor. Claro. Para eso... ¿Por qué no ganamos plata que en vez de ir por el desierto vamos por una autopista? No, bueno, pero un lugar con pileta, loco, por lo menos. Es turismo, el turismo es así, es un simulacro, una cosa media, no, así, no, que va no por me ahí. No simule nada, yo quiero ir por el desierto. Andamos, claro. El desierto quiere decir que no hay nadie. Sí, estamos nosotros los que organizamos no, el nada, la excursión. De acá, que a mí me gusta el desierto, no me gusta que esté usted. Bueno, entonces vaya el desierto, solo. Pero yo voy al desierto de Sahara, ¿a qué? A sufrir, ponerme un pantaloncito kaki y arrastrarme entre las dunas con un muerto de sed, claro, con 4 o 5 traidores y viendo morir a uno de los sin saber amigos. Para dónde voy, esa es la idea que yo tengo del desierto de Sahara. Pues si me pone 20 camiones, qué sé yo, es como esa es la paridad, cara, a mí que me importa, claro, acá en la playa que venimos claro. Recién, señor. Bueno, señor, ese, el paquete turístico es este. Es el bueno, que, bueno, se llevó el paquete, señor. Cuando desate el paquete y más sí, que se desartó. Queremos tormentas de arena, queremos tormentas de fuerte, voces. La otra cosa. Ah, oasis, pero poco. Claro, la legión extranjera queremos. No están mal los de la legión extranjera, se no fueron todos. ¿En serio? ¿Perdieron? ¿Qué? ¿Quién está? Lo de Chile. Se fueron todos. Sí, ¿qué era eso? Legión extranjera, una marca de... Coge de afeitar, señor, que teníamos... Una marca de Chile. Muy popular en la marina de guerra de algunos países de América del Sur también. Bien. Bueno, señor, lamentablemente sí. Nuestro tiempo casi ha pasado, sí. Pero yo voy a sacar este... Entonces, ¿cuándo salen? ¿Una vez por cada tanto? ¿Cada cuánto? Y hacemos grupos, si hay cupo. ¿Sí, qué? Es hasta completar los 20. Llegamos a 20, salimos. Ajá. Cada 20 salimos. ¿Y los camellos son mansitos, obedientes o no, señor? No tenemos camellos, le digo, vamos con camiones. Los camellos por ahí se cruzan y algunos por ahí... Con razón, porque a mí me contaron una historia tremenda. De otras personas. Uh-huh. Pero vamos desierto traviesa, digamos. Ah, qué divino, eso ya me interesó. Travieso. Travieso, no hay ruta, señor, lo atravesamos así, por la arena. Ajá. Pero qué bien, ¿eh? Día y noche. ¿Lo va a tomar? Sí, ¿viene? Sí, sí. ¿Está con su novia, con su pareja? Estoy con mi novia, sí, sí. Mm. Anóteme a mí. Sí. ¿Dos personas son? No. Mi novia y yo. No. Son como uno solo. ¿Qué quiere decir? No, le pregunto. No, porque a lo mejor usted viene con esa metáfora. Son una. Sí. Somos uno. Y una dos, sola ración ya después. Somos una sola persona. En cambio, nosotros no. Nosotros somos dos porque nos llevamos mal. Mm. Y no. Nosotros nos llevamos tan mal que somos tres. Ese es mi caso que viene solo. No, le pregunto porque todavía, bueno, nos faltan 18 para completar el... Ah, justo, somos los primeros. Mm. ¿Qué? Entonces recién se fue. El acá que se va allá, no lo podemos correr. Es el anterior. Bueno, hagamos una pausa mientras sí. Esperamos. Vienen tres más ahora. Sí, claro. Ah, sí, bueno, sí. Ya somos cinco. Sí, ¿no podemos sí. Salir? No, tenemos que esperar a otros. Bueno, es el de solos y solos, ya vamos. Esperemos. Pausa.